pasará mañana cuando todos pregunten? No sabré qué contestar. Siempre nos miraron juntos, tan enamorados, y ahora no estás ya más aquí. Todo fue repentino.